Scouts de la Nacional. Un programa de jóvenes scouts para toda la comunidad. A ambos les damos la bienvenida, ellos pertenecen al Movimiento Scouts y que sería bueno que nos recordaran como algo de este movimiento y de lo que se avecina como, como festejo del Bicentenario y demás, ¿no? Sí, bueno, nosotros pertenecemos al Movimiento Scout. En Argentina está bajo el nombre de Scout de Argentina. Uh-huh. Pertenecemos a la Organización Mundial de Scout. Y bueno, es un movimiento abierto a todas las personas, hombres y mujeres, uh-huh, de cualquier edad. Y el ¿desde propósito... qué año, desde qué edad empiezan los chiquitos o tienen la posibilidad los chiquitos a arrimarse al movimiento? Y desde los 7 años. Ajá. De los 7 a los 21 es la etapa como beneficiario, uh-huh, que son los que se benefician del movimiento, y a partir de los 21... se puede participar del movimiento como un miembro activo, uh-huh, trabajando para la educación de los chicos. Uh-huh. Así que, y bueno, no hacemos distinción de raza, credo, religión, o sea, cultura. Realmente es abierto a todas las personas. ¿Y qué incluye esa actividad? Y nosotros trabajamos más que nada de una forma no formal, ¿no es cierto? Es una educación no formal, uh-huh, y que bueno, tiene mucho contacto con la naturaleza, se trabaja mucho en equipos, se utiliza un sistema de pequeños equipos para que los mismos se sientan incluidos en su grupo de pares. Uh-huh. Sí, es para desarrollar las potencialidades de los, uh-huh, jóvenes. ¿Vos desde qué año estás, Martín? Desde los 8 años. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés? 22. 22. ¿Y vos? Yo estoy desde los 5 o 6 años y también tengo 22. ¿Y tienen alguna, algún antecedente en las respectivas familias de actividad así en el movimiento? ¿O ustedes son los primeros de la familia que se metieron en esta cuestión? Sí, no. En mi caso, por ejemplo, se hizo la reapertura de un grupo scout y mi padrino iba a ser el jefe de grupo, uh-huh, un dirigente, entonces me invitó a participar. Uh-huh. Ahí empezamos con mi hermana. Y al tiempo, después de un par de años, ingresó mi mamá como dirigente, uh-huh, también. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, no, yo mi papá ha sido scout desde, uh-huh, chico, y bueno, él me llevó al grupo al que él había sido, y bueno, posteriormente mi mamá también no era scout y ingresó al movimiento. Bueno, ¿y ahora de qué nos van a hablar bueno, de hoy? Bueno, nosotros teníamos pensado empezar a contarle a la gente, uh-huh, un poco de la historia del movimiento y qué también estamos haciendo nosotros. Uh-huh. Bueno, nosotros en el 2007, uh-huh, nosotros celebramos los 100 años del movimiento scout a nivel mundial. Uh-huh. Ajá. Don Sir Baden Powell. Exactamente. Uh-huh. Conmemorando también que en 1907, uh-huh, él hizo un campamento piloto con chicos en la isla de Brown Sea, en Inglaterra. Uh-huh. Con 20 jóvenes en la isla de Brown Sea. Uh-huh. Y bueno, ahí fue donde nació el, uh-huh, así movimiento. Así como hito generacional, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y bueno, y lo que nos trae hoy también para... En el 2007 además se hicieron festejos a nivel mundial. Se, uh-huh, hizo un campamento en Brown Sea, uh-huh, rememorando aquel campamento, con 30.000 jóvenes de todo, sí, el mundo, y en todas partes del mundo se hizo lo que vendría siendo la promesa scout. Nos, uh-huh, juntamos acá en Mendoza, por ejemplo, en el Cine Teatro Plaza, para hacer la promesa todos juntos, uh-huh, a las 0 horas. Y ahora lo que estábamos haciendo, además de conmemorar los 100 años del movimiento, estamos incluyéndonos en los festejos por el Bicentenario que se hace tanto en la Argentina como en Chile. Uh-huh. Vamos a realizar un cruce del Bicentenario, se llama. Uh-huh. Es un campamento que se hace tanto en las cuevas como... las cuevas se dividen. Uh-huh. Vamos a caminar los jóvenes desde 14 a 21 años, desde las cuevas hasta Viña del Mar. Uh-huh. Y va a haber otro campamento en Uspallata, de los, uh-huh, chicos de 7 a 14 años. Uh-huh. ¿Y esto para qué fecha sería? Y comienzan, las actividades comienzan desde el 17 de enero. Ajá. Hay un desfasaje según las edades, uh-huh. Porque hay, por ejemplo, los chicos de 17 a 21 años comienzan el 17, los chicos de 15 a 17 comienzan el 18, y los chicos más chicos de 7 uh-huh. a 14 empiezan el mismo 18. Uh-huh. Tienen distinta duración, por el hecho de que el campamento fijo que va a ser en Uspallata, que van a venir los chicos de Chile, es más corto que la actividad del cruce. Uh-huh. Y la actividad del cruce también a su vez está dividida según las edades. Son dos cruces con aventuras incluidas. Uh-huh. Va a haber, por ejemplo, los chicos de 17 a 21 años, que es en donde más tenemos contacto nosotros y es donde estamos trabajando. Ellos van a hacer una travesía con trekking por un cajón en plena montaña. Claro, va a ser toda una travesía en alta montaña. Uh-huh. Vamos a partir de las cuevas y vamos a atravesar toda la alta montaña, a más de 4.000 metros de altura. Vamos a exacto. Y bueno, y los otros chicos van a ir por un sendero menos sinuoso o con un poco menos de, con aventuras distintas y menos dificultad, exacto, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, lo otro importante es que también en el 2010 se conmemora los 100 años de la visita de Baden Powell uh-huh. al acá a Argentina, que estuvo recorriendo Argentina y bueno, después pasó a Chile. Uh-huh. Bueno, yo les cuento a la audiencia que estos integrantes del Movimiento Scout nos visitarán periódicamente martes y jueves alternativamente para ir contándonos del movimiento. Una pregunta de desconocimiento. El Movimiento Scout tiene alguna sede puntual acá en Mendoza donde se pueda arrimar quien esté interesado en sumarse? Acá en Mendoza, como sede puntual, no se tiene. Uh-huh. Pero están cada una de las sedes de los grupos. Uh-huh. Cualquier duda, cualquier inconveniente, pueden visitar la página de la zona. Perfecto. Que es www.zona28, uh-huh. con números 28, uh-huh. .com.ar. Uh-huh. Ahí van a encontrar un listado de cada uno de los grupos, a quién pueden llamar, los teléfonos de contacto, mails del director de zona, de los directores de distrito y demás. Bueno, y si no, por alguna dificultad, no tiene acceso a internet o lo que sea, sepan que todos los martes y jueves próximos aquí, alrededor de esta hora, los van a encontrar acá en Radio Nacional. Así es. Martín, Fabricio, nos vemos el martes que viene. Bueno. Y, y continuamos charlando sobre esto que tiene que ver con el movimiento en general y con estas actividades en particular por el tema de visitas. Exactamente. Nos vemos, ¿eh? Bueno, hasta luego. Martín y Fabricio, integrantes del Movimiento Scout, haciéndonos compañía aquí en Radio Nacional. Scouts de la Nacional. Martes y jueves por Radio Nacional Mendoza, AM 960 kHz.